Bueno, me parece que lo primero que hay que destacar es que acá ganó nuestra la primera mujer que va a ser gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras. Esto es lo primero, acá ganó ella. Digo esto porque durante todo este tiempo tuvimos que muchas veces escuchar argumentos donde se nos asociaba con Macri. Acá, primero, no ganó Macri ni perdió Cristina Kirchner. Acá ganó la primera gobernadora mujer de Río Negro, que es Arabela Carrera. Que quede bien clarito esto. La que ganó es Arabela Carrera. Y, por supuesto, los que perdieron son Soria, Madsen. Es una elección provincial. Y en esta elección provincial la gente optó por lo que Juntos Somos Río Negro proponía. Un proyecto que pusimos en marcha hace 7 años atrás y que nos ha permitido hoy tener una provincia mejor que la que teníamos, y con la proyección que significa el proyecto de integración que hemos puesto en marcha, sobre todo un proyecto que busca que en Río Negro ya no tengamos diferencias ni asimetrías entre las regiones, las ciudades, los parajes, llevar el desarrollo a todas partes. Y creo que, bueno, tenemos ejemplos emblemáticos de que esto es así, fundamentalmente con el Plan Castelo y una obra que para nosotros simboliza todo y resume todo lo que queremos hacer, que es el gasoducto de la región sur, por citar justamente una obra que resume gran parte de nuestra filosofía en la búsqueda de construir justicia social en los lugares donde el Estado nunca estuvo presente. Así que, bueno, estamos muy felices de este triunfo y compartiendo aquí con nuestros militantes este momento de tanta alegría. Bueno, que diga lo que digan, qué sé yo, no sé, lo dice Clarín. No le doy importancia a eso. El pueblo de Río Negro menos. El pueblo de Río Negro votó a la primera mujer gobernadora de Río Negro. No le dio importancia a todas estas estupideces que dicen muchos estúpidos para ver si pueden engañar a la comunidad. No hay que engañar a la comunidad, ni por derecha ni por izquierda. Engañar a la comunidad de un lado o de otro siempre es algo aberrante. Nosotros preferimos destacar lo que hemos logrado, el triunfo de la primera gobernadora mujer de la provincia. No nos importa ni Clarín, ni Macri, ni nadie. Nos importa lo que el pueblo de Río Negro ha respaldado hoy.